¿Qué onda a todes? Bienvenidos al episodio número 17 de Notas y Clips. ¡17 episodios! Ya casi somos mayores de edad en el mundo del podcast. ¡Qué chido que sigan aquí conectados con nosotros! Y antes de empezar con el análisis de hoy, que está buenísimo, recuerden que este programa es una producción del Archivo de Fanzinas de Aguascalientes. La investigación, como siempre, es chamba de Argel Camacho. Y todo este material es Creative Commons Zero, así que es libre. Úsenlo para sus fanzines o para lo que quieran. Hoy seguimos con el capítulo 4 de Deal Tricks. El apartado se llama Borrowing from the Mainstream, tomando prestado del mainstream. A ver, Alex, espérame. En el episodio 15 dijimos que las Riot Girls hicieron un apagón mediático y rechazaban a la prensa comercial, ¿y ahora resulta que les piden cosas prestadas? ¡Exacto! ¡Qué buena memoria! Pero ojo, Dani, no lo tomaban prestado para copiarlo tal cual. Lo tomaban para burlarse. Trix dice que fue una estrategia de mímesis. ¿Mímesis? Sí, imitar. Usaba en los formatos de las revistas de chicas adolescentes, ya sabes, los horóscopos, los test de personalidad, las cartas de lectoras, pero les cambiaban el contenido. ¡Ah! Ya te agarré la onda. Es como un caballo de Troya. Brillante analogía. La estructura familiar, el test, el horóscopo, era el caballo, pero adentro venía el discurso feminista radical. Trix dice que esto cambia tu posición, dejas de ser una consumidora pasiva de ideales inalcanzables y te vuelves una productora empoderada. Me encanta. En lugar de leer cómo gustarle a ese chico, escribes cómo mandar al patriarcado al diablo, pero con el mismo diseño bonito. Bueno, no siempre bonito. Y aquí entramos al estudio de caso. El fanzine británico Chica, de Lucy Sweet. ¿Chica? ¿Así en español? Sí. Lucy Sweet tenía una relación de amor-odio con la cultura pop. Le gustaba la superficialidad de las revistas, pero odiaba lo predecibles que eran. Entonces usaba la ironía. ¿Cómo se veía Chica? Usaba una estética grosera y bufonesca. Recortaba imágenes de anuarios viejos de los 80, usaba muchas groserías y rechazaba a las celebridades. Pero hay un detalle físico que me encanta, Dani. Lucy Sweet decía: este fanzine definitivamente no es glamour y no cabe en tu bolso. ¡Qué joya! Era formato A4, tamaño carta grande. Sucio, irregular, la incomodidad física del objeto era parte del mensaje. No soy un accesorio de moda, soy resistencia. No puedes llevarlo en tu bolsita fresa junto al labial. Tienes que cargarlo y que se note. Ahora, Dani, algo importante. Trix nos hace una aclaración histórica. Esta estrategia de copiar para criticar no se la inventaron las Riot Girls en los 90. ¿Ah, no? No, viene de atrás. Es una genealogía feminista. Trix conecta esto con la segunda ola del feminismo. Menciona revistas como Spare Rib de los 70s y Shocking Pink de los 80s. ¿Y esas qué hacían? Shocking Pink, por ejemplo, explícitamente quería contrarrestar la propaganda de revistas adolescentes como Jackie. Ya usaban la estética DIY y post-punk para hablar de igualdad salarial o salud sexual. O sea, las Riot Girls tenían abuelas punks que ya hacían esto. Así es. Y finalmente, hablemos del lenguaje gráfico. El recorte y pega. Sí, pero con intención. Trix dice que las productoras tomaban imágenes de revistas de moda y las recontextualizaban. Es una táctica de guerrilla semiótica. Es como romper el espejo perfecto de la revista de moda. Tal cual. Al poner una imagen perfecta junto a un texto manuscrito, sucio y con errores, rompes esa superficie pulida. Permites hablar de temas serios como política del cuerpo, sexualidad, con una autenticidad que una revista llena de anuncios nunca podría tener. En conclusión, robamos el formato para dinamitar el mensaje. Esa es la lección de hoy. No rechaces la cultura pop. Úsala en su contra. ¡Qué gran estrategia! Muchas gracias por escucharnos en este episodio 17 de Notas y Clips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho y licencia CC0. Y recuerden que su fanzine no quepa en ningún bolso. ¡Bye!